Bueno, nos encontramos con el subsecretario de Seguridad Pública, don Óscar Carrasco. Don Óscar, cuéntenos, ¿qué le pareció la reunión que se ejecutó acá en la Carlos Conde? Buena reunión, estamos trabajando junto al municipio, junto a la Policía de Investigaciones, Carabineros y otros actores en una serie de iniciativas para la población. Ya se han hecho algunos programas psicosociales acá, dos, y hoy día lo que estamos haciendo es dándole a conocer a la comunidad, en conjunto con el municipio, que ya transferimos los fondos, más de 167 millones de pesos, para intervenir lo que está aquí al ladito, que es toda la multicancha, cancha, plazoleta. Vamos a desarrollar juegos infantiles y máquinas de ejercicio para los vecinos y las vecinas del sector. Es decir, un trabajo integral, primero psicosocial y educativo, junto también a la escuela acá en Los Condes, junta de vecinos, junta asociaciones deportivas y ahora también una infraestructura mayor, un proyecto grande que vamos a comenzar a construir. Nosotros estimamos a partir de fines de febrero, los primeros días de marzo, ahora ya inmediatamente. ¿Los comerciantes tendrán algún local Total, es asignado? decir, el proyecto, la infraestructura del proyecto incorpora espacios para los comerciantes. Son alrededor de 90 toldos, 90 ubicaciones, además de los otros que quedan alrededor de la plazoleta, digamos. ¿Un aproximado de cuánto estaríamos comenzando la obra? La licitación ya fue hecha, los recursos, nuestra Subsecretaría de Prevención del Delito y del Gobierno de Chile, representado por la presidenta Bachelet, ya fueron destinados al municipio, es decir, los recursos están en Osorno, en definitiva. El proyecto se licitó y la empresa, yo creo que fines de febrero, primeros días de marzo, ya debería estar comenzando los trabajos, trabajos que deberían durar a lo menos 7, 8 meses. Es decir, antes de Navidad del próximo año, octubre, noviembre, ya deberíamos tener lista la intervención de la multicancha y la plaza de la población Carlos Condal. Ok, don Oscar, muchas gracias.